Bueno, con mucho gusto estamos recibiendo por aquí a nuestro invitado del día, que es Gonzalo Moreira, es responsable de prensa y propaganda de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que decíamos fuera de micrófono, está con mucho trabajo. El tema de la seguridad social está sobre, no sale de estar sobre la mesa, ¿no? Bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias. Mañana que aparece de Londres, más que de Montevideo. Totalmente, ahora mucho peor que hace un rato, sí, sí, sí. Una niebla bárbara. Bueno, por supuesto que hay varios temas para conversar. Hemos conversado con los trabajadores de ATCS la situación que vienen viviendo desde hace tiempo. Ya denuncian de faltante de personal, de formas de trabajo. No me acuerdo cómo se llamaba uno que trabajás de frente, uno hacia el frente, el otro para atrás. No me acuerdo cómo es el nombre exacto. Pero cosas que repercuten en la calidad del puesto de trabajo y la cantidad, y también en los usuarios del BPS, ¿no? Los beneficiarios. Así que en una semana en la que hemos escuchado a la presidenta, la nueva presidenta del Banco de Previsión Social, diciendo que van a encarar con más fuerza el trabajo presencial, que van a darle más bolilla, con otras palabras, a la atención telefónica. Bueno, ver dónde estamos parados en este momento en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, nosotros recibimos con una tibia alegría los anuncios, en principio, porque bueno, se demuestra también un cambio grande de rumbo que había. Nosotros hemos retomado la negociación bipartita, por suerte, y estamos avanzando en algunos temas, no a la velocidad que quisiéramos, pero bueno, hay avances, y después de un quinquenio en el cual fue todo retroceso, por fin empezar a poder dar respuestas y soluciones es algo bueno. Por otro lado, tenemos que remontarnos un poco hacia el 2015 para empezar a hablar de los problemas de personal. Pues en 2015 se decreta una reposición de vacante de 3x2. De cada 3 personas que se van, vuelven a entrar 2. Entonces eso ya empezó un proceso de pérdida de personal que se fue agravando en ese quinquenio, pero que se profundizó mucho desde el 2020 en adelante, donde se decretó un 3x1. De cada 3 personas que se iban, se reponían 1. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en el 2020. A partir del nuevo gobierno, del gobierno anterior. En ese momento, entre 2020 y 2023, se fueron cerca de 1.000 funcionarios de BPS, de una plantilla que actualmente tiene poco menos de 3.500 personas. Se repusieron poco menos de 200 personas, o sea, ni siquiera se respetó el 3x1. Y nosotros tenemos áreas como la de la salud y la parte informática donde las reposiciones deben ser 1-1, y eso tampoco ocurrió. Entonces, bueno, nosotros venimos de ese acumulado hace ya 10 años de pérdida completa de personal. Además de todo, hubo 500 vacantes que se eliminaron, porque a medida que se van cumpliendo los años y quedan vacantes, se van eliminando en el ratio que se establece, 3x2, 3x1. En la actualidad, el BPS cuenta con 400 vacantes no cubiertas. Eso significa que los 3.500 que somos, trabajamos por los 400 más que faltan también. Entonces, ya 3.500 es insuficiente para poder dar una respuesta real a la población. Todo esto se vio empeorado muy gravemente con el cambio de sistema de gestión y atención, que se llama front y back, porque somos refashion. Eso era, front y back. Que en lo que consistía era, siempre existió el trabajo interno de las oficinas públicas, donde un sector se aboca a la atención al público y otra parte trabaja internamente los procesos que no son... que son más complejos, pongámosle, que no se pueden hacer con personas en frente. Entonces, bueno, lo que se estableció con este nuevo cambio era que ese proceso interno se iba a hacer agarrando gente de todas las oficinas, sacándola y desafectándola de las demandas locales y la atención al público local, para transformarlas en unidades virtuales donde gente de Casupá estaba con gente de Fraile Muerto, con gente de Canelones, con gente de Rivera, y así armaban por áreas temáticas los grupos. Lo que generó en la realidad fue una burocratización de la tarea, quedaban 5 o 6 compañeros para absorber toda la misma tarea de todo el país. Pongámosle caso las regularizaciones de obra, pónganle lo que quieran, cada uno de los áreas temáticas tenía un back. Entonces, cosas que antes se resolvían en la oficina por el mismo funcionario, en el momento, muchas de las tramitaciones nuestras son de 5 o 10 minutos, abrir una empresa, todos los trámites de activos, la gran mayoría se resuelven en el momento. Trámites más complejos como jubilaciones, pensiones y todo, claro, lo demás pueden llevar a otro tipo de estudio, pero incluso las jubilaciones, cuando las circunstancias estaban bien cubiertas de sistemas laborales, no había deudas patronales, o sea, todo cerrado más o menos bien ya en la computadora, era pegarle grito al compañero al lado para que hiciera un informe y se terminara el asunto y la persona se iba jubilada en el día. En muchos casos, gente que empieza trayectorias ahora más todavía, a partir del 96, que está todo en historia laboral, las personas que ya habían hecho reconocimiento de servicios, que tenían todo cargado en el sistema, toda esa gente se podía jubilar muy rápidamente. De 2020 para acá se establece el sistema de nuevo de gestión y de atención, y ya les digo, empezó a generar cuello de botella porque junto con eso se quitó la potestad de tramitación de las oficinas. Entonces las oficinas de cada lugar del país dejaron de atender a la demanda local para recepcionar trámites y enviarlos a estos VAC que tenían todo un cuello de botella de todo el país. Para en un promedio de 5, 6, 10 funcionarios por cada una de esas unidades observar tramitaciones que venían de todos lados. Entonces ya teníamos atrasos específicos en lugares específicos donde realmente estaba muy grande el volumen de trabajo en la modalidad previa, y ahora eso se generalizó y se multiplicó. Y esas son las demoras que la gente ve. Claro. Y que sufre, y la falta de agenda y todo lo demás. ¿Con qué argumento establecen en su momento este sistema? ¿Está relacionado con la falta de personal, digamos? ¿Cómo? Sí, ahí el argumento es que se trata de hacer una especie de modernización del organismo. El tema es que, claro, la modernización y aducían también temas de que usaban la tecnología a favor. O sea, la tecnología era que la persona mandaba las cosas por web en vez de poder presentarlas presencial para que otro funcionario las agarrara después. O sea, no había tecnología ni proceso tecnológico en la gran mayoría de los procesos que hiciera que vos de golpe, cuando ingresabas la declaración, ya quedara eso cargado en el sistema. No, eran procesos que tenían que elaborar otro funcionario más. La fundamentación más o menos fue por ahí la pública. La que creo que era la real era tratar de demostrar un BPS menos abierto a la población, que la gente fuera menos a las oficinas, porque esas eran las órdenes gerenciales. En muchísimos de los casos de no queremos gente en las oficinas. Y así, si vos no lo ves que las cosas tienen menos capacidad de respuesta y todo lo demás, vas desmantelando entes públicos, y ya sabemos cuál es la política de desmantelar entes públicos para luego vender. Nosotros en la Seguridad Social lo tenemos con el tema FAP. Y además veníamos en un quinquenio donde se discutía una reforma de la Seguridad Social, donde está en tela de juicio el papel de la SAFAP. Y bueno, cuanto más debilitada sea un BPS, más podía generar desconfianza ante el sistema de seguridad social público, ¿no? Lo vi pasar doblado, las manos le llegaban casi a las rodillas. Uno de los temas que ha sido más notorio en los últimos tiempos, que ustedes lo han denunciado, es el de los trámites jubilatorios atrasados, ¿no? Y trámites en general. Hay un atraso de miles. Sí, el directorio actual lo que comunicó e informó fueron un atraso de 58.000 jubilaciones y pensiones atrasadas. Esto es muy gracioso con nuestro vínculo con el directorio anterior, en el cual nosotros denunciamos porque lo que teníamos conocimiento era que estaba cerca de los 20.000. La situación era mucho peor todavía. ¿58.000? 58.000 solo en jubilaciones y pensiones. BPS atiende muchísimo más, ¿no? Seguro. Y nosotros, el presidente anterior del BPS, Cabrera, nos decía que nosotros estábamos en conflicto con la realidad. Bueno, sí, estábamos en conflicto con la realidad, no hay ninguna duda. Pero de que además exagerábamos y que, bueno, que era todo producto de una exageración fantasiosa de los funcionarios del BPS. Y bueno, ahora en ese momento manejaban menos que 58.000. Sí, manejábamos menos. Y yo creo que ni ellos lo tenían dimensionado realmente. Claro. O sea, no les importaba tampoco demasiado. Claro. ¿Y eso es por la falta de gente trabajando y es por la forma de trabajo, las dos cosas? Es por ambos motivos, sí. Sí, porque incluso con la falta de personal que tenemos, nosotros jamás en la historia hemos tenido este atraso y se podría haber llevado muchísimo mejor en caso de que no hubieran alterado las formas de laburo como claro, se manejaron la administración pasada. Y bueno, y todavía sigue gran parte del sistema de atención viejo sigue en pie porque, bueno, recién ahora se está haciendo un grupo de trabajo para estudiar un poco una alternativa. Pero este es un grupo de trabajo integrado por varias de las personas que ejecutaron el anterior. Claro. Entonces, claro, bueno, es complejo. Nosotros estamos, vamos a plantear ante el directorio, bueno, poder participar de alguna forma de esas instancias porque es bastante complejo entender cómo las mismas personas que llevan adelante el modelo anterior, que no solamente fueron actores políticos, hubo muchos mandos de gerencias altas de BPS involucrados directamente y siendo promotores activos de este sistema, a pesar de que los trabajadores continuamente estábamos denunciando los problemas que generaba. Y bueno, viste la frase más realista que el rey. Sí, sí, sí. Ahí la vimos muy ejemplificada en varias de las personas que están todavía a la cabeza de diversas áreas del BPS. da la impresión de que tendría que haber como un equipo donde obviamente tienen que estar los trabajadores al frente de esa transformación que hay que hacer, ¿no? Sí, principalmente tiene que estar con una orientación a la población y a la resolución real de los temas de tramitación. O sea, vamos a ver qué efecto tiene lo que anunció Jimena Pardo el otro día. Es una especie de proceso piloto en el cual, bueno, se van a eliminar ciertos procesos redundantes en el trámite, pero que en esencia la modalidad de trabajo más o menos permanece igual, y lo que se va a hacer es poder jubilar a la gente que ya tiene todos los años y toda la historia laboral, al margen de que luego pueda declarar algún tipo de daño más y que luego se reconstruya la jubilación en caso de ser favorable. Pero está, es un parche que, bueno, esperemos que por lo menos le dé respuesta a varios miles de expedientes de los que tenemos. Porque, ¿de cuánto tiempo, atraso de cuánto tiempo se está hablando? Y mira, lo que leí en la nota de prensa, lo que estábamos hablando es por lo menos un 30% de más de un año. Más de un año. Y los que menos tienen arriba de 200 y pico de días. Seguro. Jimena Pardo anunció ya alguna medida concreta para aumentar la cantidad de personal para hacer este tipo de atención. Aún formalmente no. Sí estamos manejando algún tipo de posibilidades de que no se eliminen las 400 vacantes que hay y que se haga un llamado a concurso lo más rápido posible. Actualmente en BPS hay, si no venció, está por vencer en estas semanas, un concurso vigente que fue para muy pocos cargos. O sea, del cual se podría agarrar en estos momentos para dar ingreso a personas que ya dieron prueba de ingreso y todo lo demás. Pero estamos hablando de 20 personas, con suerte. Eso de lista es, de prelación. Que es muy insuficiente. ¿De cuánto personal están hablando ustedes? ¿Cuánto habría que incrementarlo? 400 son las vacantes actuales, 400 son las personas que faltan y que se podría llamar a concursar. Se nos fueron 1.000 personas del quinquenio anterior. Yo creo que con menos de 4.000 personas BPS no va a demostrar un cambio real. Para tener una dimensión, actualmente, ¿cuántas personas trabajan en el BPS? Poco menos de 3.500. En varios vínculos, ¿no? Pasantías, claro. Becarios, tenemos algunos funcionarios tercerizados también. Sí. Eso también es un tema, ¿no? En calidad de qué se ingresa. Sí. Hay muchos que son becarios. Sí. Tenemos becarios y pasantes cuyos contratos originales son por un año. Renovables a dos, pero que también tuvo una eliminación del 60% de los pasantes de becario en el quinquenio anterior. Entonces también es todas cosas sí. que se van reduciendo. ¿Y por qué entran en esa calidad? ¿En qué beneficia al BPS o qué se ahorra al BPS si los entra como becarios o pasantes con contratos de un año? En principio el ingreso por sueldo, por remuneración, es más bajo que el del funcionario, eso de pique. Lo que también es una política que en algún momento se implementó y se empezó a utilizar de ser una primera experiencia laboral para personas que estaban estudiando. Y bueno, en la práctica lo que es el manotazo abogado cuando no tenés posibilidades de ingreso de personal para que venga gente nueva por lo menos a cubrir alguna de las tareas. Son compañeros y compañeras que le ponen realmente la vida en las 8 horas, ya te digo, por menos salario. Y en esa situación también tenemos compañeros tercerizados. Ajá, que cobran además un tercio de los montos de los sueldos, tercerizaciones que estamos también en nuestra propuesta de convenio colectivo, que también estamos peleando para que se regularicen y formen parte de la plantilla de trabajadores. Bien, bueno, sí, justamente está todo este proceso de convenio colectivo, ¿no? Ahora, ¿cómo vienen ustedes transitando este proceso? ¿Cuáles son los pilares más fuertes, digamos, de las reivindicaciones de ATCS? Primeramente es el ingreso de personal, es la regularización de los tercerizados, es recuperar la carrera administrativa por concursos que sean transparentes, porque realmente los cambios implementados en el último quinquenio también dinamitaron la carrera funcional. Tenemos cerca de 100 personas subrogando cargos en BPS eternamente, que no fueron llamados a concurso. Los pocos concursos que hubieron fueron muy dirigidos y otorgando puntajes extraordinarios a las personas que venían desempeñando tarea en calidad de subrogante. Entonces era una atornillada al puesto de la persona que, bueno, que había tenido la suerte de que alguien lo señalara con el dedo para asumir jefaturas, gerencias o supervisiones en todo el país. Después tenemos también toda la pelea de lo que es el área de la salud, de que tenemos, por ejemplo, el CRENA de CER, que es el Centro de Enfermedades Raras y Efectos Congénitos, que fue nombrado por la IPO como Centro de Referencia Nacional, pero al que no se le ha hecho la más mínima mejora ni adecuamiento en el personal y las capacidades de atención. Tenemos también una pelea por la recuperación de nuestro jardín maternal, que en el quinquenio pasado también el directorio nos eliminó una de las cosas que un ente de seguridad social hace también en la cuestión de cuidados, de cómo cuidaban los funcionarios y funcionarias a sus hijos y podían tener la posibilidad de enviarlos a un centro que fue modelo también en educación preescolar y que se había creado en el gobierno de primer la calle. Y lo eliminó el gobierno de segundo la calle. Tenemos también un montón de reivindicaciones referentes a los procesos de negociación bipartita y estar presentes en los cambios de modelo de gestión y atención que se genere. Tenemos una propuesta de convenio colectivo que enviamos ya hace las primeras semanas que asumió el gobierno y que consta de por lo menos 87-90 puntos, muchos también vinculados a cuidados, a cuidados a secas, a temas de salud mental. Ver posibles de coordinar un fondo de retiro y cesantía para la época de, claro, de jubilación. O sea, la gran mayoría refiere a situaciones laborales y condiciones. Gonzalo, y en el tema de estas distintas formas de relación laboral entre el BPS y trabajadores, que es muy diversa por lo que vos contabas, ¿no? ¿Ya lleva cuántos años? Digo, para se puede hacer una evaluación, ¿no?, sobre esto. Sí. ¿Desde cuándo han entrado funcionarios así tercerizados, becarios, pasantes? Mira, desde la época de los 90, cuando se implementaron los primeros cambios en sistemas de informáticos por la historia laboral, datan también los primeros entradas masivas de personas contratadas de forma tercerizada. Todo ese personal en los sucesivos años se ha ido regularizando la plantilla formal de trabajadores, pero muchos de nuestros compañeros y compañeras tienen 5 o 10 años previamente como empresas contratadas para trabajar ahí, o sea, desarrollando tareas administrativas. En el caso de los tercerizados actuales, lo que tenemos, tercerizados actuales, vamos a hablar de lo que se llama el grupo 1902, que es suministro de personal, porque hay otro tipo de tercerizaciones que ahora les cuento rapidito. Ajá. Esos son compañeros que tienen, en algunos casos, 10, 15 años de labor en BPS, trabajando también en cuestiones de atención pública, administrativas. Lo otro que tenemos como tercerización son las tercerizaciones de servicios, limpieza, y también tenemos mantenimiento con áreas tercerizadas de forma gigantesca. O sea, tenemos plantilla de funcionarios de mantenimiento que serán 10, 15 para todo Montevideo. Y en el interior solamente nos queda mantenimiento, Raigón y poca cosa más. Raigón, que es una colonia de vacaciones que atiende turismo social. ¿Cómo no? Que es muy popular entre los usuarios del BPS. Pero hasta ahí donde queda el personal de mantenimiento, ya no hay ni cuadrillas departamentales ni nada que atienda más nada. O sea, es... Claro, claro. Y normalmente el que entra como becario o como pasante, ¿después pasa a la plantilla? No. Lo que tenemos, y fue un logro sindical también, es que esas personas que actuaron como pasantes o becarios al menos un año pueden, en los próximos llamados externos que haya, entrar directamente sin pasar la etapa de sorteo. O sea, pasará la etapa de concurso. Claro. Pero hay gente que concursa previamente y que tiene que sortear todas las pruebas que se establecen para el resto de la población también. ¿Y concursos se han hecho? Los últimos fueron del 2017-2018. Los posteriores, que fueron hechos en el quinquenio actual, fueron por universos de concursantes mucho más chicos. Antes estábamos hablando que se anotaban 80-90 mil personas los llamados de BPS. Actualmente se permitía en los últimos 5 años que se anotaran 5.000 y se generan listas de prelación menores a 500 personas. Porque el tema también, el universo en el cual vos achicaste la cantidad de concursantes, achicás también las listas posteriores que quedan después de que se sortean todas las pruebas, entre la gente que no las pasa, las personas que desisten. Y después hubo llamados muy cuestionados, por ejemplo, para la cobertura de localidades específicas del interior donde ni siquiera se vio prueba de conocimiento. Fueron poquitos, no estoy cuestionando a los compañeros o compañeras que hayan entrado a través de eso, pero sí, el proceso la verdad que no da ningún tipo de garantía ni para las personas ni para nada. Y tenemos listas de prelaciones bollando todavía pendientes de 5 o 6 personas por departamento. Claro. Porque el último concurso que se había hecho, el que está vigente todavía, había sido por departamento, con un universo de concursantes específico por departamento. Ese sí tuvo prueba de conocimiento, por lo menos. Pero el último ingreso masivo fue del 2018 y no fue tan masivo como el que hubo entre 2007 y 2008. Que ahí sí entraron arriba de 500 funcionarios. Esto, uno piensa en ese... balance, ¿no? Salta como muy claro que sería bueno que se hiciera como indicaría, me parece, más el derecho laboral, ¿no? De que sean trabajadores que entran para hacer su carrera allí, ¿no? Por el bien de ellos y por el bien de la función que cumplen, porque vos te vas especializando, vas aprendiendo en la tarea. Sí, el tema de la tercerización, por ejemplo, no tienen carrera administrativa ninguna. Claro. O sea, ellos son trabajadores de empresas privadas. Entran y salen así, igual. Y sí, con la precarización que tiene, bueno, están cumpliendo tareas en la época de la pandemia, por ejemplo, fueron la primera línea de defensa en Montevideo, muchos lugares donde los pocos que quedan eran compañeros de ahí. ¿Están sindicalizados los trabajadores tercerizados? Sí, tenemos algunos que sí, nosotros tenemos la posibilidad de que se afilien al sindicato. Muchos están tercerizados, están sindicalizados. Claro. Por suerte. Estamos hablando de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, estamos hablando, que nos abarca absolutamente a todos, que la semana que viene va a ser tema también muy eje, ¿no? En toda la información, porque empieza, se instala el diálogo social, así que, y el diálogo social es sobre seguridad social. Eso, de ir hacia lo que fue el plebiscito de la seguridad social, y que tuvo, por otro lado, que enfrentarse con distintas posturas, ¿no? Una de ellas era la que decía, plebiscito no, diálogo social sí. Bueno, finalmente comienza, se hace el lanzamiento oficial esta semana de lo que va a ser el diálogo social. Y bueno, consultarles cuál es la expectativa que tienen ustedes en torno a esto, de los avances que han habido, porque ya han habido algunas reuniones preliminares, algunos anuncios. ¿Qué análisis hacen ustedes de esto? Bueno, en principio, como vos bien decías, estuvimos de la hora cero junto con el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que ha sido y es un pilar fundamental también en esta pelea. Nosotros, en principio, lo que estamos viendo es aquella premisa que era plebiscito no, discusión de diálogo social sí, cómo se va diluyendo y se va transformando un poco en lo que temíamos, que era que no iba a ser una discusión amplia y real sobre el sistema, en la cual se iban a dar ciertos supuestos ya como hechos y no como posibilidades. Por ejemplo, el tema de el cuestionar la figura de la SAFAP y su eliminación, obviamente. Claro. El tema del financiamiento, ver bien también las coberturas, o sea, que el sistema de seguridad social sea realmente un tratamiento amplio en el diálogo. Y ya vemos que el diálogo, por ejemplo, carece de la FEU y de FUCBAM, como dos organizaciones sociales muy grandes en este país que tendrían que estar en un diálogo social. Y sí. Y no están. Vemos una representación de PCNT igual en cantidad a la de las cámaras empresariales. Entonces hay elementos que nos alarman realmente, que nos ponen ya en alerta. También el discurso de que el tema del eliminado SAFAP es un tema laudado y que ya la población votó y... Bueno, sí, la población votó, la que votó sí, y la que votó sí fue casi 40%, y dentro de ese 40%, el 70% de los que votaron a este gobierno. Entonces, bueno, sí, hay cierta parte de la población que ha laudado cierto interés y reclamo en este sentido. También el tema del financiamiento, ya ahora con lo que ha dicho el presidente de la República cuando se le planteó el impuesto a la gente más rica, que bueno, que habrá distinta opinión lo que fuere, pero que ya fue un no rotundo, sí, que no había lugar para nuevos impuestos. Entonces, la variable de ajuste seguirán siendo los trabajadores, los salarios de los trabajadores y trabajadoras, las jubilaciones, y ya lo que estaba en el programa de Frente Amplio que posibilitó su llegada al gobierno, decía eliminación del lucro en la seguridad social. Sí. Y también decía volver a los 60 años, proponiendo mejoras o incentivos para la jubilación posterior. Y también decía el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas. Esperamos por lo menos que esos tres puntos que están en su programa de gobierno sean cumplidos. Nosotros de PCNT, ya en el último congreso, la moción de llevar los tres puntos al diálogo social fue aprobada por unanimidad. Así que vamos por la eliminación de SAFAP nuevamente. Sí. Y bueno, vemos eso que te decía con preocupación, el tema de que mucha gente que no votó confiando en sus elegidos, de lo que le decía, de que no, plebiscito no puede no haber la forma, que tenía que ser algo más dinámico como una ley y que se tenía que resolver un diálogo social, lo estamos viendo como lo que advertíamos en ese momento. que era el momento que la gente y la población podía tomar realmente las riendas de qué tipo de sistema social quería. El plebiscito era el primer paso para reformas y procesos mucho más profundos de recuperación de soberanía, en realidad. Y esto se instala la semana que viene, el miércoles creo que es, ¿no? El 16, sí. Se está, el día de Maracaná. Se está instalando justo. No debe ser casual. No debe ser casual. Y ahí ustedes van a participar dentro de la delegación del PIT-CNT. Sí. ¿Qué, cuántos delegados lleva el PIT-CNT? Lleva dos delegados. ¿Dos nada más el PIT-CNT? Igual que las cámaras empresariales. Ajá. Y después esto se completa con el Estado, con organismos del Estado. Sí, hay otras organizaciones sociales como la organización Pro Infancias y unas dos o tres organizaciones más que se dedican a cuidados. Ah, sí, Pro Cuidados, la red Pro Cuidados. Y ONASPU. ONASPU también tiene un delegado. Pero bueno, no hay una cantidad de organizaciones sociales como las que te decía, de la relevancia de FUCMAM y la FEU. Participando, y no es por desmerecer a los compañeros y compañeras que integran estas otras redes, pero nos parece que es muy desproporcionado. Sí, claro. El vínculo. Y bueno, después son muchos representantes políticos de ministerios y entes públicos, entre los cuales se encuentra el EPS, representantes de los partidos políticos representados en Parlamento, y después además representantes del Frente Amplio, propiamente dicho. O sea, es una mayoría abrumadora de parte política en el diálogo social. Sí, sí, el diálogo está careciendo de la segunda palabra. Que justo es social. Justo es social. Esto tiene un plazo hasta el 30 de abril del año que viene para presentar una propuesta, me imagino. ¿Terminan una propuesta? Termina en una especie de documento de sugerencia que no es vinculante, que se presentará al Poder Ejecutivo. O sea que es como de consulta, no obliga a nada, eso quiere decir... No vinculante. No vinculante. ¿Y la modalidad de trabajo ya se dijo cuál va a ser o todavía no? Ellos establecieron un documento de hoja de ruta a principios de junio, donde establecen que van a haber una serie de especie de talleres, charlas y cosas por el estilo, y después una especie de formato plenario en donde se resuelve por consenso las cuestiones. Pero el consenso, cuando no hay consenso, cuando nosotros digamos que queremos eliminar la SAFAP y tengamos 20 personas alrededor diciendo que no, el consenso va a ser que no. Y el consenso se resuelve por mayoría siempre, al final de cuentas. Sí. Entonces, bueno, es un panorama complejo, no esperábamos otra cosa tampoco. Sí, sí, sí. Pero bueno, viene a demostrar en la práctica lo que veníamos diciendo de uno de los graves riesgos que teníamos al no decidir la población nuestro destino. Claro. Y esto va a requerir de todo el sector social una presencia también, aunque no sean miembros de esa comisión. Jugar algún papel, porque si no es como que todo lo que pasó, todo el trabajo previo al plebiscito, que fue muy rico, ¿no? Muy rico realmente, quedaría perdido. Sí, yo creo que ahí hubo movimientos y ciertos sectores que han realmente conformado una masa crítica y, bueno, hemos puesto en la mesa el único tema prácticamente de campaña electoral. O sea, recordemos que se hablaba todo el tema del plebiscito y las personas que estaban compitiendo para dirigir los destinos de este país durante los próximos 5 años no decían muchas cosas a sus propuestas. El tema está instalado, ahora lo que vamos a tener que hacer es seguir en la difusión, seguir hablando con los vecinos, organizando las charlas, igual que como veníamos al principio del plebiscito, y estar presente en cada una de estas acciones para que, bueno, que sientan la presencia de que, primero, la gente y la población los estamos observando, estamos participando en la manera en la que nos están dejando participar y que no vamos a bajar los brazos en la pelea. ¿El Mondes sigue trabajando? ¿El Mondes va a jugar su papel también? Sí, sí. El Mondes ya está elaborando estrategias y campañas de comunicación para poder llegar en la misma medida que llegamos al principio. En las ferias, en los barrios, en las charlas. Claro. O sea, así desde abajo llegamos a casi 1 millón de votos. Entonces el trabajo de hormiga, que uno cree que en esta sociedad no va a llegar a nada si no tiene los grandes medios. Y eso también es un peligro. Ese fue el peligro principal del plebiscito también. Sí. De que veían que, bueno, que la gente de alguna manera organizándose, peleándola en la medida que se podía, sin recursos, llegamos a tener más votos que cualquiera de los partidos políticos, de los candidatos que terminaron ganando en la primera vuelta. Sí. Entonces, es una señal de alarma para un sistema político que realmente no está acostumbrado a que se le cuestione realmente las bases del sistema que nos impera. Seguramente entre los que están escuchando hay muchos que fueron parte de ese proceso, ¿no? Sí, sí. De repente en un barrio allá en el Rincón o en el interior, lugares del interior, que no era y no es integrante de ninguna organización ni tiene ninguna formación para esto, pero su rol fue protagónico, ¿no? Y lo que se logró también gracias a ellos. Digo porque es una especie de llamado a decir, bueno, hay que reactivarse otra vez. No, hubo compañeros y compañeras, principalmente del movimiento en defensa de seguridad social, que cuando arrancamos en 2020-2021, que nadie hablaba de esto. Claro. Que se dejaron la vida, horas, tiempo de familia, o sea, realmente un laburo que te daban ganas de seguir adelante, pues no podías bajar los brazos cuando veías que seguro gente metiéndole así. ¿Qué viene ahora entonces? ¿De aquí en más? ¿Cómo sigue la cosa? Nosotros seguir informando acerca de los problemas y los perjuicios que la seguridad social tiene en raíz en la SAFAP y en la forma de financiamiento que hay, principalmente porque otra forma de financiamiento lograría una seguridad social con coberturas mejores y más justas para la población. Seguir informando, bueno, tendremos que participar en el ámbito de diálogo social. Como sindicato nosotros tenemos nuestra propuesta de documentos sobre todo el sistema de seguridad social, que también será presentada y discutida en alguna de las audiencias en las cuales nos reciban, porque va a tener un sistema de funcionamiento parecido a la comisión de expertos anterior. Van a recibir delegaciones y todo lo demás. Esperemos con algo más de recepción, ¿no? Claro, claro. Y seguir trillando la calle, movilizados y bueno, en la medida que lo que podemos hacer. Nos quedó una parte ahí sin tocar mucho, que es el tema de las privatizaciones en el BPS. Sí. Hablamos, sí, de los trabajadores que están tercerizados, pero ¿qué servicios y cómo ven ustedes? Si ¿sigue creciendo las tercerizaciones o ya se empieza a revertir? No, todavía no hay ninguna revertición. Es más, en los últimos años ha habido una profundización de las privatizaciones, le dice Llana, de trámites que se ejecutaron antes en BPS, atendidos por funcionarios públicos, como son los contratos persona, que es el usuario que pide, las personas que ahora le pueden pedir en Habitat, Repagos, en ANDA, y que es nada más ni nada menos que el e-brow del BPS. Claro. Que da acceso a todo, hasta sacar préstamo. Asimismo, lo que tuvimos los préstamos están privatizados, el pedido de tramitación de préstamos. Bueno, y los fondos que usan para los préstamos son de plata de la SAFAP. O sea, parte del interés lo gana la SAFAP. Pero también tenemos privatizaciones que datan ya de fines de los 90, como es el pago de recibos en redes privadas de pago, los recibos de empresas, por ejemplo, y el cobro de los pagos de prestaciones. Todo eso se redes de cobranza y demás. Sí, sí. Nosotros antes, incluso en el interior, teníamos boxes de pago, que eran lugares con caja, donde se pagaba a las personas que en los primeros días del mes querían hacer uso de su derecho de cobrar en un organismo público, y pagábamos 100 pagos por día, ponele. Sí. O sea, eso también en la pandemia aprovechaban el vuelo y liquidaron todos los boxes de pago. Pero la... O sea que no, ningún jubilado puede ir a cobrar al BPS. Solo Montevideo en Casa Central. Solamente. Ya no quedan boxes en el interior de hace 4 o 5 años. Después lo otro privatizado. Principalmente son esos los procesos, los préstamos, contrato persona, los pagos. Y eso ha sido todo tramitaciones que requerían de una verificación de un funcionario público para saber quién eras vos para darte una clave de acceso a todo. Y ya no la tiene. Actualmente además esos tres procesos que se utilizan en casi que cualquier trámite del BPS, ¿no? Lo que vos decías también, eso va acompañado de pasar muchas de los trámites que se hacían hacerlos vía web, y eso requiere sí o sí tener que pasar por una red de cobranza privada antes a hacer el trámite del usuario y todo lo demás, ¿no? O sea, el privado siempre saca una tajada ahí. Bueno, es que ahí están publicados, nosotros hemos escrito un artículo en la página web que pueden revisar. Está publicado que por cada contrato de persona están en torno de los 80 pesos el cobro. Claro. Y por préstamos andan en esa índole también. Y en préstamos, las locales de cobranza no tienen acceso a la base de datos nuestra y no pueden informar completamente a la gente de cuáles son las formas que pueden hacer el préstamo y todo lo demás. Tienen dos, tres variables nomás, pues claro, es secreto tributario. Pero claro. ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? Redondo. 80 pesos por cada uno. Bueno, acá un oyente de Lisa dice: el personal tercerizado de limpieza del BPS está expuesto a trabajar prácticamente esclavo. tienen sueldos de miseria, ni siquiera se les permite sentarse, les hacen descuentos absurdos, no los trasladan los días feriados no laborables o de paro del transporte, pero los sancionan si no van. Los compañeros están completamente desprotegidos, no son afiliados a nuestro sindicato. El área de la salud de BPS está atravesando uno de sus peores momentos, donde incluso se ha llegado a negar licencias para exámenes genitomamarios con la excusa de que no hay personal. O sea, se pone en riesgo la vida. En el área de farmacia, la situación es insostenible por la falta de personal. Esta situación pone en riesgo todo a nuestros usuarios, que son de extrema vulnerabilidad. No se reponen profesionales de la salud que se están jubilando, lo que implica un deterioro de los servicios. Además de esto, se han quitado prestaciones a los usuarios y se redujeron las patologías que se atienden. Que bueno, es todo cierto, sí. Es todo cierto esto, ¿no? Es todo cierto. Y esto marca relaciones laborales que marcan precedente, ¿no? Que lo vienen marcando desde hace mucho tiempo, y por un trabajador que no trabaja ahí, dice, bueno, yo por suerte me salvo de esta, pero esto afecta a todos los trabajadores. Sí, sí. Después te bajan, te comparan y dicen, mirá, estos como si trabajan y vos no. Es que BPS tenía tanto injerencia en el área de salud previamente que nosotros teníamos la segunda maternidad del país. Claro. En los años 90, 80. O sea, en un hospital de BPS, muchos hijos de trabajadores nacieron ahí. Pero cómo no. Y antes de los 90 también, sí, sí. Nacían ahí muchos hijos de trabajadores. Después se ha ido reduciendo tanto todo el área de la salud y minimizándolo al mínimo más posible, porque claro, también atienden todas las patologías de la gente con defectos congénitos y enfermedades raras que no atiende otro prestador porque no les sale rentable. Claro. Claro. O sea, es una misión social la que llevamos adelante del área de salud para capaz que hay uno de cada 10.000 personas que tienen esa enfermedad, pero bueno, esa uno de cada 10.000 tiene el derecho y la posibilidad de ser atendido con la mejor atención posible que puedan dar nuestros lugares de referencia, ¿sí? De salud. Bueno, cada vez con menos gente, cada vez más complicado y menos recursos, ¿no? Exactamente. Bueno, Gonzalo, nosotros te agradecemos, por supuesto, por este rato. Vamos a seguir atentos a lo que pase, tanto en las reivindicaciones internas, digamos, que tienen ustedes, que también son parte de lo que hace el funcionamiento del propio BPS y el servicio que se le presta a la gente, y bueno, todo el capítulo de seguridad social como derecho, digamos, y las repercusiones que pueda tener el diálogo social adentro y la lucha que se pueda desarrollar también desde el lado afuera. Seguiremos en contacto con ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, que han sido puntal en todo esto. Un abrazo grande. Muchas gracias y hasta la próxima. Ay, pobre jubilado, no hay plata que alcance. La panza se te achica, se te agranda el hambre. Ay, pobre jubilado.